más que cumplir años y juntar pa' más. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque mi libertad no depende de lo que otros opinen de mí. No me importa esa basura, no soy, no.